¿qué tal? Por aquí estamos nuevamente, Roxa Rosae al control técnico. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y sin desfallecer en sus alaridos, tu amigo vecino Santi Pequeño Tenasco. Episodio 991 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com. Y también por tu emisora favorita, se está incluida entre el montonazo de FMs y otras plataformas online que vienen directo, vienen diferido, pasan la señal de este tu programa, ayudándonos a difundir conciencia rockera para toda la banda desde Samper de Calanda. Esto que está sonando y que nos ayuda a arrancar se titula Rumbo al Amanecer. Y es el tema, el corte número 2 del segundo álbum de estudio, también de los power metaleros aztecas Solarian. Que muy pronto van a estar de actualidad porque están a puntito de relanzar este trabajo que te digo, el Cruzando el Portal, pero versión en inglés. Trabajo de estudio debe estar prácticamente hecho entero, deben estar con tema de masterización y remezclas. En breves tendremos noticias y escucharemos a lo mejor este Rumbo al Amanecer en English Beat English. Way to the Down, igual es el título, no lo sé, esperaremos a ver. Cruzar bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock pinchando tus canciones, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también, envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Dentro de esta nueva tradición y buena costumbre que hemos inaugurado hace unos programas a petición y por idea, por iniciativa de Roxana Sae, este episodio 991 dedicado a otros dos de nuestros fans destacados, nos referimos a fans destacados de asaltomatarradiorock.com de la emisora. Ya sabéis que aquí en Pequeña Tanasco tenemos poco ego. Alguno dirá así, los cojones, pues poco, tenemos para lo que podíamos tener poco. Bueno, programa 991 de Pequeño Ternasco, dedicado para... Y además este solamente lo podemos decir en palabra porque no nos ha dejado el Facebook etiquetarlo. Javier Aikido Baturro. Y el otro no solo es una persona, sino que es un colectivo. Que, por cierto, se han puesto más contentos que el copón de que les hayamos dedicado el programa. Esto es alegría increciendo, alegría elevada a la siguiente potencia y retroalimentación, ¿eh? Porque a nosotros nos pone muy contentos que estéis ahí de seguidores, de seguidoras de Asalto Mata Radio Rock, que escuchéis nuestro programa. Por eso, un poco en devolución de esa amabilidad, de ese gesto vuestro, pues nosotros vamos dedicando programas. Pero es que encima, dedicarle a aquel programa y que se ponga loco de contento, pues vamos, pues nos pone más contentos todavía a nosotros, más. Este ha sido el caso de la gente de Collectors. A ver, que lo tengo que leer bien. A ver. Collectors Series Do It Yourself Records. A quienes está dedicado también, como a Javier Aikido Baturro, este programa 991, pero que lo he dicho, o sea, los hemos debido pillar en un día que estaba un poco con bajura y les ha levantado el ánimo muchísimo. Y no solamente les ha levantado el ánimo, se han puesto a teclear como locos y son un montón de gente en redes sociales, en el Blue Sky, en el Facebook, un montón de grupos, de perfiles. Han compartido el programa a saco paco. Así que agradecidísimos. Y ya estamos agradecidos porque nos sigáis y porque por vuestra labor siempre, porque están muy activos en el Facebook de Asalto Mata Radio Rock. Pues fíjate, hoy se han puesto todavía más activos. Así que muchísimas gracias a Ferry, a toda la gente del colectivo Collector Series Do It Yourself Records, para quienes junto a Javier Aquino Baturro está dedicado este episodio 991 de Pequeño Ternasco. Recomendaciones para este fin de semana. Conciertos hay pocos, pero hay muchas bandas dentro de esos pocos conciertos. Roxa Rosae. F, Tregua y Sis en Ponferrada este fin de... Te lo decíamos ayer, te lo decimos hoy y te lo diremos mañana también. Los turolenses F y Sis más los gallegos Tregua estarán en un festival organizado por la gente de la Térmica Cultural de Ponferrada con el apoyo de la iniciativa Dinamizarte este viernes 30 de mayo y el sábado 31 de mayo en un festival de doble jornada. Tregua y Sis estarán el viernes 30, Tregua a las 10 y media de la noche, Sis a las 12 de la noche y los F cerrarán las dos jornadas de festival a las 12 de la noche del sábado 31. Un festival con entrada gratuita, pero se conoce que tienes que entrar a algún enlace para pillar tu invitación. Nosotros, como no hemos encontrado el enlace por ninguna parte y tampoco nos lo ha mandado nadie, te informamos de que hay ese enlace, pero no te lo podemos poner porque no desconocemos dónde está. No te lo podemos marcar. Eso sí, el festival es gratuito, se va a celebrar en Ponferrada, en el local o en la sala de la Térmica Cultural. Y lo dicho, ahí estarán tanto los Tregua como los Six como los F. Por cierto, ya ayer decía, de las cuatro bandas asociadas que están metidas en Dinamizarte, error, mal dicho. De las cinco bandas, porque los Acero también están metidos en la iniciativa Dinamizarte. De hecho, más del 90% de la gira 25 aniversario ha sido a través de esta iniciativa. Pero bueno, quienes van a estar los días 30 y 31 de mayo van a ser los Tregua y los Six el viernes 30 y los F el día 31, cerrando la primera edición de este festival que se va a celebrar de la mano de la Térmica Cultural, que debe ser una asociación cultural de allí, de Ponferrada. Y como son los F quienes van a cerrar, pues vamos a escuchar una canción de ellos. El tema que da cierre a su último álbum de estudio, Los Días de Palabras Muertas. Tema número 11, La Nueva Ceremonia. F, este sábado 31 de mayo en Ponferrada. Traigo un mundo de colores, repleto de impostores, palabrería dominante que se rompe lentamente en el letargo del que arde, del que siempre pide más y nunca tiene bastante. Traigo una nueva ceremonia que sacrifica sin ruido de coches. El viejo miedo se ahorca bajo la razón, bajo la razón. Traigo un mundo de equilibrio, un lobo agazapado, esperando Asalto Mata Rock.com. It's raining blood. La recontradicción. Como ayer no tuvimos recontraversión, hoy ración doble. Y además ración doble de artistas autoversioneándose. A poco que conozcas el rock de las últimas décadas de este país, sabes perfectamente que esto es el rompeolas de Loquillo. Lunes, martes, miércoles, mirando hacia el mar. Bueno, ¿y qué sentido tiene que cante Loquillo otra vez el rompeolas? Pues ahora te vas a enterar. Es un buen lugar para irse a olvidar. Pero ahora mismo. Coches policía detrás la ciudad. Joder con Manolo García, la hostia. Ojalá aquella rubia me mire al pasar. Sí, igual se debería haber ido a comer un arrocito a Castellón. Tu chica puedes vivir. La canción está súper bien regrabada, ¿eh? Pero a mí, el Manolo García este me chirría en el rompeolas. O sea, pero una barbaridad, vamos. Con miedo a volar. Quizá a ti sí que te guste y ahí te dejo disfrutarlo. Ilusión cuando el rock and roll conquistó mi corazón. No hables de futuro, es una ilusión cuando el rock and roll conquistó mi corazón. Junto al mar es un buen lugar para irse a olvidar. Dejé a mi familia junto al televisor en el rompeolas, aún se huele el sol. Chica, puedes vivir una vida de hogar. Búscate un marido, anda, corre, búscatelo. Con miedo a volar. No hables de futuro, es una ilusión. Cuando el rock and roll conquistó mi corazón. No hables de futuro, es una ilusión. Cuando el rock and roll conquistó mi corazón. Desde el futuro es una ilusión. Cuando el rock and roll conquistó mi corazón. No hables de futuro, es una ilusión. Cuando el rock and roll conquistó mi corazón. No hables de futuro, es una ilusión. Cuando el rock and roll conquistó mi corazón. No hables de futuro, es una ilusión. Cuando el rock and roll conquistó mi corazón. Conquistó mi corazón. Sí, llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. ¡Hala, qué bestias! Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? En el mejor horario posible, las 7 de la tarde, hora Madrid, una hora menos en la Comunidad Canaria, y las 12 del mediodía, hora CDMX, como horario referencia para quienes nos escuchen desde cualquier país del gran continente americano. No se nos había ocurrido. En directo, molestando al personal en las tardes de Españistán y repartiendo buen rockerío en las mañanas y mediodías de cualquier país de Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Su merecido. Uno de los cortes de La Araña, el último gran álbum antes de los Barricada, antes de La Insolencia. Hoy a Vinolación Directa, Hombre Mate Hombre, Bésame, La Tierra Está Sorda. No puedo. Todos esos álbumes que tan amplio repertorio ofrecieron Barricada, pero que obviamente dejaban muchas canciones en el tintero que no aparecían prácticamente nunca en los directos. Este era uno de esos cortes y es también uno de los cortes que Alfredo Piedrafita, guitarrista de Barricada, ha ido grabando en los últimos meses. Regrabando, reinterpretando, dándole nuevos colores, texturas y dándole sobre todo a todos su voz. No todos los temas que ha grabado han entrado, pero sí 11 de ellos en un disco que ha salido edición limitada en vinilo de 300 copias este pasado 16 de mayo, creo, al que ha titulado El Mejor de Tus Días, otra de esas canciones de Barricada menos conocidas, un tema que aparecía, este lo digo de memoria, creo que aparecía en el Balas Blancas. Perdida ya toda dirección, este espejo con lo de... Bueno, pues este submerecido es uno de esos temas que están incluidos en ese álbum, que creo que también está a puntito ya de salir en versión digital en las plataformas. Y de los que he escuchado, desde luego este su merecido, uno de los que mejor le ha quedado al amigo, a nuestro amigo Alfredo Piedrafita. mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Viejas glorias. Canto esta canción que celebra la vida. Inconfundible Mike Rivers. Aunque estés regular. El octogenario del rock and roll de Espallestaría, amigas y amigos, Miguel Ríos, que está lanzando nuevos temas a sus 80 tacos cumplidos ya. El día de muertos en paz. Más viejo que los Rolling Stones, tú. ¡Buah! Serás inmortal. Y ahí lo tienes, ¿eh? En la rampa de salida guarda fila mi generación. Nos contamos nuestras vidas, aunque algunos vayan de faro. No es un rollo presencial, es más bien un estado mental. Es la rampa un no lugar que fluctúa con tu percepción. Si algún día sale cruz, búscale. Además ya lo ves, ¿eh? Bien consciente de dónde está, en la rampa de salida. Hay que tener mucho carácter y mucha personalidad para tener 80 años, seguir grabando canciones y además titularla así. ¡Ojo! Que celebra la vida. Este hombre sí que lleva con honor lo de viejas glorias, ¿eh? Pero ahí, dando el callo y sacando canciones. ¡Miguel Ríos! El rockero granaíno, ahí. ¡Ahí está! Tienes que brindar con tequila y mezcal. El día de muertos en México y las penas se van. Ay, con amigos que han vivido a gran velocidad. Nos reímos cantidad sin hablar de achaques que es vulgar. Brindamos por alguno que no está en la rampa y no es buena señal. En peligro de extinción está la vida antes de nacer. Hay muertos antes de morir y según contaba el gran Vicente, el miedo carente se siente mal porque le incineran el metal. Oh no, porque esta canción que celebra la vida y la alegría que da bailar, aunque estés regular. Te brindar con tequila y mezcal. El día de muertos en México y la Catrina se va. Y la Catrina se va. Y la Catrina se va. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisogna dire l'ora, per favore. What time is it? pasa nada. Minuto más, minuto menos. Fucking Master of DJ Universe. Segunda vez que vas a poder disfrutar de un Piedrafita en el día de hoy, aquí en Pequeño Ternasco. Hace escasos minutos lo hemos hecho con Alfredo Piedrafita y ahora viene otro Piedrafita que no se llama Alfredo. Años de inocencia y diversión. Y dirás tú, ¿y por qué están sonando las Manzanares River Blues? Y vamos quemando Madrid. Que yo sepa, no hay ningún Piedrafita en esa banda. Mucho que vivir por unas horas el amor reyes de la ciudad. Que por cierto van a protagonizar la sección Fucking Master mañana, no, al otro, el jueves. Tráete tu guitarra que ya canto yo. Manzanares River Blues, que es una de las bandas que han entrado últimamente desde que tenemos lanzada la campaña de uniros a bandas asociadas desde hace un par de meses se cumplen ahora. Una cosa que hicimos pues para llamar y avisar a las bandas de que bandas asociadas es un muy buen sitio para el que estar. Pero claro, esto lo estábamos destinando a bandas. Lo que no esperábamos es que entrase un programa de radio. Pero ese Piedrafita llamado Fernando, que es el invitado de hoy, se dio cuenta que Manzanares y River Blues habían entrado a bandas asociadas y dijo, pues, hostia, que esto de Salto Mata Radio Rock parece que mola. Voy a preguntar a ver si me dejan entrar. Besos robados en la esquina. Pues ya está dentro con su programa El As en la Manga. Y ahora vamos a conocer un poquito más porque vamos a tener a Fernando Piedrafita, Fer para los amigos, aquí en la sección Fucking Master. Escuchamos un poquito más a la Manzanares River Blues y este Fuimos Reyes de Madrid. Y ahora mismo lo tenemos aquí en directo. Dejar el barco a la deriva, sin rumbo ni prisa y sin control. Ese follón, muchos se han perdido, pero algo quedó. Pues como te digo, El As en la Manga, dirigido y locutado por Fernando Piedrafita, al que recibimos ya aquí en Pequeño Ternasco a través de sus micros, a través del teléfono. Muy buenas, Fernando, ¿qué tal, compañero? ¿Qué tal? Buenas tardes, Pequeño Ternasco y Roxa Roxae, ¿cómo estáis? Parece que lo tengamos aquí al lado, ¿eh? Como este hombre está preparado para la vida moderna de la radio, pues hoy se le oye muy bien, claro, claro, faltaría plus. Oye, encantados primero de tenerte aquí en la tarde de hoy y sobre todo encantados de tenerte con tu programa El As en la Manga, un nuevo programa incorporado recientemente, este viernes pasado ya. No dijimos nada porque había que probar primero a ver si todo iba bien. Pero bueno, lo que sería el lanzamiento oficial de El As en la Manga, en directo además, porque va a ser retransmitido en directo, siempre es los viernes a las 8 de la tarde de la Madrid, desde Radio Carcoma, ahora también a la vez desde asaltomatarradiorock.com, en riguroso directo tu reto, como decimos aquí, va a estar El As en la Manga, pues todas las semanitas con nosotros. Fernando, cuéntanos, el As en la Manga, ¿qué es? ¿Qué le cuentas pues tú a la gente para que sepa de qué va? En primer lugar, el gusto es mío, vamos, yo encantado de estar con vosotros y de también emitir a través vuestro, ¿no? Pues el As en la Manga básicamente es un programa de, ¿qué te diría yo? Eso que llaman el AOR, el American Oriented Rock, o la americana, o estas ganas que tenemos todos de ponerle etiquetas a las cosas, pero bueno, que en definitiva no deja de ser rock, o rock and roll, o blues rock, o un poco, digamos, en esos términos, ¿no? Estaba yo muy interesado en esto de la americana, Fernando, porque sí. Es un término que venía viendo yo mucho últimamente y no tenía yo muy claro de qué va, o sea, qué etiqueta ese sonido americana. Pues la americana, la verdad es que es esa cosa que vale un poco para todo, ¿no? Es cuando no sabes encasillarlo bien, dice, esto tiene que ser americana. Ah, vale. A ver, sí, es un poco ese rollo que te digo yo, pues que va un poquito entre el country blues, el country rock, un poquito de honky tonk. Ese es un poco, digamos, el plano general donde se enmarca la americana, ¿no? Y ya te digo, y también es un poco cajón desastre para cuando no tienes así muy claro dónde meter esas cosas y dices, pues esto es americana. Bueno, pues realmente sería quizá un compendio de estilos propiamente USA, ¿no? Rock sureño, blues rock, country rock, como has nombrado tú, y también bandas pues propiamente surgidas sobre todo a partir de los años 70, creo yo, en ese país, ¿no? Entiendo. Y no solo, porque también aquí hay cosas, desde España se hacen cosas muy muy interesantes, en Murcia hay lógicamente son sonidos que se han exportado y luego ha incorporado otras bandas, ciertamente, sí. Claro, efectivamente, entonces, y de repente pues tienes un montón de gente en Países Bajos, ¿no? Y pues oye, que dices, si no te presentan al grupo como que fuera de allí, te puede parecer que son de la Luisiana más profunda, ¿no? Y sin embargo suenan fantásticamente bien, pero sí, efectivamente, al final es música de raíz norteamericana o estadounidense en este caso, y todo lo que se le pueda asimilar, ¿no? Y yo todo eso es lo que a mí me interesa y siempre he contado desde un punto de vista, pues no sé, de contar historias de canciones o de los artistas, o de dar un poco, digamos, esos que llaman como comentarios de color, ¿no? De contar un poquito más de qué es lo que estás escuchando, más allá de oye, presentar esta cosa y de presentar el tema y decir, mira cómo mola, ¿no? Siempre me gusta ahí meter ahí algo más, ¿no? Al fin y al cabo, lo que le da sentido también a la radio musical, ¿no? Porque si no, pues mira, todo el mundo nos podemos crear una puñetera lista de reproducción de estas de las narices que no te aportan nada más que la canción. Sin embargo, esa voz al otro lado que te explica, que te cuenta, que te guía un poco, ¿no? Hacia esa banda, hacia esos sonidos y que te permite en muchísimas ocasiones empezar a investigar por ti mismo y saber más de las bandas que están dentro de esos estilos, ¿no? O hacer esos comentarios como el que has hecho tú, que es que te juro que estaba yo aquí muerto de risa con el tema de Miguel Ríos, que tiene más años que los Rolling Stones, es verdad, es que los Rolling Stones todavía son heptagenarios, este señor es octogenario ya y está en activo. O sea, este sí que hace bueno lo de los viejos rockeros nunca mueren, o sea, le está poniendo sí, un sí. empeño. Tenemos que pensar qué mundo le queremos dejar a Keith Richards, ¿no? ese lo tiene ya todo gastado, ese le da igual, ¿no? Pero sí, efectivamente es eso, es un poco en la misma línea de lo que del resto de las cosas que se emiten en Asalto Mata, pues es no solamente crear o no crear sonidos, sino reproducir sonidos, presentar a bandas emergentes, contar historias, hacer entrevistas, que también me parece que le dan mucho mucho color, ¿no? Y precisamente por ahí, por lo que comentabas antes, por eso que coincidimos, ¿no? Y pues hace tiempo ya que entrevisté a Manzanares River Blues, entraron en vuestra parilla y dije, oye, espera, a ver qué es esto, y efectivamente me encontré con una sorpresa muy, muy agradable y dije, yo quiero formar parte de eso, ¿no? Pero como digo, sí, eso, meter ahí grupos, ¿no? Grupos y darles un poquito de voz y de sonido, ¿no? Yo creo que, a ver, lo mejor, obviamente, para que sepan de qué va tu programa es que lo escuchen, ¿no? Insistimos, este viernes a partir de las 8 de la tarde, hora Madrid, en directo a través de asaltomatarradiorock.com, a la par que en tu radio madre, por decirlo de alguna manera, que es Radio Cargoma, pero también hay distintos horarios de redifusión, los lunes a las 4 de la tarde y la noche del viernes, del sábado al domingo, perdón, la madrugada del sábado al domingo, y que coincide con la noche de Hispanoamérica, ¿no? De Ciudad de México, concretamente, que es el horario que ponemos de referencia para quienes nos escuchan desde el gran continente americano. Pero como hoy no vamos a poner tu programa porque estamos en Pequeño Ternasco, yo creo que una muy buena manera de que la gente se vaya haciendo una idea bastante clara, aparte de lo que nos has contado ya, de cómo puede ser tu programa, de lo que se van a encontrar, es que nos cuentes de dónde te viene a ti lo de hacer radio, Fernando. Pues mira, la cosa empezó de la manera más, ¿cómo decirte?, de lo más casual, ¿no? Viendo un concierto con amigos de toda la vida, me presentan a una amiga y tal, oye, y tal, pues mira, pues yo hago un programa de radio y tal, esta chica lo hace, lo continúa haciendo, de hecho, ahí en Radio Carcoma, nos ponemos a hablar, oye, pues no te vienes un día de invitado al programa, total, que fuimos al programa, salió fatal porque se nos colgó el ordenador, un verdadero desastre, yo no paré de hablar todo el rato, dije, mira, yo aquí cuento, he venido a hablar de mi libro, yo cuento lo que haga falta, ¿no? O sea, pero bueno, la cosa al final... Aportaste algo esencial, que es cuando que no haya silencios en la radio, ¿no? O sea, efectivamente. Menudo estreno, menudo estreno. Y me dijo, oye, yo creo que tú podrías hacer un programa y tal, igual, de esto que dices, ni se me había pasado por la cabeza, ¿no? Y bueno, pues le di un poquito más de vuelta a la cosa y dije, oye, pues espérate que esto igual tira para adelante, ¿no? De esto hace ya 6 años y como dice aquel, el resto es historia, ¿no? Empecé de la manera más, que como te digo, más, eso, más, menos provocada, si quieres, y cada vez me he ido haciendo con más cosas, con más amigos, me ha traído un montón de contactos, de amistades, de muy buenos ratos. Yo siempre digo que es la hora más rápida de la semana y lo suscribo porque me parece que es el momento de ese de ponerse delante de un micrófono, esto lo hemos comentado tú y yo, y que se encienda la luz roja es como, uff, qué subidón, ¿no? Qué bien que puedo estar haciendo esto, ¿no? Y a mí eso me encanta, yo me lo paso pipa delante del micrófono y presentando cosas, contando historias, hablando con músicos y escuchando rock también, ¿no? Que es en definitiva de lo que se trata. Está, por lo que nos acaba de contar, 6 años desde esa primera y un poco catastrófica o caótica experiencia, pero que dio lugar a tu programa. Esto quiere decir que nuevamente, que obviamente eres de la nueva radio, por decirlo de alguna manera, pero tu radio suena bastante a vieja escuela. ¿Tienes algún tipo de referente así conocido o famoso o tus referentes han sido la gente de Radio Carcoma y el empezar a hacer radio ahí? Bueno, yo siempre he tenido ahí en la mente a Diego Manrique, ¿no? He tenido ocasión de estar tiempo con él y de, no sé, es de alguna manera en quien yo considero que es para mí un referente de cómo se deben contar las cosas en la radio si uno quiere transmitir un mensaje y quiere contar una historia, ¿no? Para mí ese es el gran referente. Y luego, pues evidentemente, pues lógicamente siempre tiras de lo que ves, ¿no? De los compañeros de radio. Tengo 2 compañeras que hacen un programa de metal que lo hacen bastante bien también. Oye, pues también tomas un poco de aquí y de allí, ¿no? Y luego le das el aire personal que crees que pinta un poco mejor. Pero sí, sí te tengo que decir que si he de dar una sola referencia o de decir, y por eso quizás suena un poco a vieja escuela, ¿no? Para mí el ambiguo era, porque ya no se emite, claro, era como el programa en donde me hubiera gustado verme reflejado. Ajá. Bueno, pues otra, hemos dicho, no vamos a poner el as de la manga porque estamos pequeños de rasco. Pues sí que vamos a poner el as de la manga. Y además, aprovechando que te tenemos aquí, como te hemos pedido un par de canciones para poner de la música que pones tú o del tipo de música o del tipo de grupos que pones en tu programa, pues vamos, como te tenemos aquí, pues la vas a presentar tú, así la gente ya sabe cómo te lo curras. La primera canción, además me ha gustado mucho porque, a ver, es música que, bueno, te lo decía el otro día cuando estaba escuchando esa primera emisión en directo a través de Salto Mata Radio Rock, que es una música que a mí me gusta mucho, que cada vez que tenemos oportunidad ponemos aquí en el programa también. Pero que por lo que sea no me aparece mucho a mí en las recomendaciones. Me aparece mucho más metal, me aparece mucho más power metal, punk, muchos otros estilos, porque el rock está, es un género que está lleno, llenísimo, abarrotado de estilos. Pero el rock blues, el americana, el country rock, me aparecen menos. Sí que es verdad que vamos poniendo y hoy me ha hecho mucha gracia. Digo, mira, aparecemos aquí los programas de radio buenos, cuando me he puesto el playlist Morland and Arbuckle. Esa es la primera banda que nos vas a presentar, Fernando. Pues estos tíos venían de Kansas, luego se partieron peras, pero hicieron 6 álbumes que fueron, para mí, fueron épicos y legendarios, y desde luego el punto álgido, o sea, si yo tuviera una banda, yo hace tiempo tocaba en una banda, la armónica y esas cosas, ¿no? Pero eso ya quedó muy atrás, y si yo tuviera una banda, a mí me gustaría sonar como Morland and Arbuckle con este Tall Boogie, que suena como una verdadera apisonadora, a mí me encanta, desde luego. Pues Roxa Roxa a tu servicio. song. Cause I was creeping down some county highway, living just outside the law. Now boys, let's get tall. Fucking Master, continuamos el Pequeño Ternasco con nuestro invitado de hoy, nuevo programa en la parrilla de programación, la parrilla de emisión de Asalto Mata Radio Rock, el As en la Manga. Estamos con Fernando Pierrafita, su director y locutor. Tú que nos escuchas, no sé si te habrá pasado lo mismo, pero yo escuchando esta canción, a lo que llevaba unos 30-40 segundos empezada, este Tal Boogie de los Morland and Arbuckle, me ha venido inmediatamente a la cabeza la grunge de los ZZ Top. Yo no sé, Fernando, si a ti te pasó lo mismo la primera vez que escuchaste esta canción. Absolutamente, o sea, el boogie es, además, entra a saco exactamente igual en ambos temas, está muy bien traído, de hecho. A mí este tema, ya te digo, que me gusta muchísimo, pese a ser un trío, igual que ZZ Top, pues suenan casi como un tren de mercancías que está ahí a punto de embestir a un camión, ¿no? Y a mí eso me encanta. Sí, es algo que atrae y que crea afición enseguida con una banda que sea capaz de conseguir estos momentos musicales en sus canciones. Sabemos también, no nos conocemos hace mucho, Fernando, esto es así, pero en lo poco que nos hemos conocido, además, tenemos coincidencia, incluso, fíjate tú lo que son las cosas, lo pequeño que es el mundo, ese círculo de contactos todavía por conocer que resulta que es cercano, comentábamos lo de tu apellido, Pierrafita, pues ese apellido está mucho en Zuera, que es una localidad muy pegada a Zaragoza, que es donde nació mi padre, y me dice, sí, pero yo tengo, era que tenías familia ahí, ¿no? Me pareció entender. Sí, por parte de mi madre, sí. Qué curioso. Muy curioso. Bueno, pues eres mucho de moverte, por lo que hemos ido viendo en estos días, moverte a conciertos y contar esos conciertos que has ido a ver, ¿no? Llevas las sensaciones que has vivido tú y se las recomiendas a la gente, tu programa también, ¿cierto? Me gusta mucho contar una pequeña crónica de qué es lo que hemos visto en el concierto, qué es que trae, que si puedes, oye, pues incluso hacer un poco un comentario de tema de la setlist o de cómo sonaba la banda o incluso de algún miembro en concreto, ¿no? Pues hace poco, por ejemplo, estuvimos viendo a un saxofonista que pertenecía a la Royal Grand Revue y yo no sabía que estaba en esa banda, ¿no? Y bueno, pues oye, de repente pues eso te trae a otros hilos conductores que la verdad es que siempre mola describir. Fíjate que hoy mismo y dentro de apenas una hora iremos a ver a J.D. MacPherson y evidentemente pues en la primera emisión oficial de As en la Manga en Asalto Mata, pues ahí estará evidentemente la crónica del concierto de hoy, ¿no? De J.D. McPherson, entre otras cosas. Eso me gusta mucho hacerlo también, sí. También es una buena manera en Las de la Manga de conocer ese circuito quizá de salas menos conocido en los que se mueven este tipo de bandas que van viniendo a España, o las propias españolas que van tocando en las distintas ciudades y que ofrecen este tipo de música a las audiencias, ¿no? Y luego además, claro, efectivamente, ¿no? Y es un poco lo que decías también antes, a mí siempre no me da ninguna pereza viajar, pero ninguna. Entonces siempre que, oye, que el dinero te lo permite, pues dices, oye, pues me voy a, qué sé yo, hace dos semanas estuve en Ámsterdam y de ya que estás allí, pues te vas a ver a un tipo, ¿no? Al Dylan Kirk, y luego lo cuentas, pues vale, fenomenal, o yo qué sé, o oye, pues no sé, conciertos interesantes por Europa, que luego al final el tema de tomar un avión y yo qué sé, hacer una noche en un Airbnb tampoco es tanto dinero, ¿no? Y dices, joder, pues voy y lo veo y lo vivo y luego lo cuento. O de la misma manera, pues también bandas que andan por aquí, por Madrid, o que visitan también en este caso Madrid. Estoy pensando en el caso de Exuvia, que estos tíos además que vienen de Iruña, pues se mueven un montón y cuando vinieron por aquí por Madrid, pues estuve con ellos. No sé, ese tipo de cosas, ¿no? Hablar de bandas emergentes, contar circuitos de por aquí y también de lo que se ve por ahí en temas menores. No da nada de grandes festivales, yo no soy así como muy aficionado, ¿no? Porque luego al final pues es que te dejas el pastizal para ver a un señor como muy lejos, muy pequeño y para verlo bien te tienes que fijar en las pantallas esas grandes que ponen y dices, efectivamente. Y que te compras una cerveza y te vale 6 euros, dices, mira, no. una pequeñita, una cerveza una pequeña, pequeñita. Sí, sí. A lo mejor alguien está pensando en la cerveza típica de los conciertos, que es el mini litro que le decimos aquí. Pues no, los minis esos ya valen 15 euros los de cerveza, cuando hace 7 u 8 años valían 15 los de cubata. O sea, es que es una cosa exagerada. La burbuja de los festivales, que mira, está empezando a pinchar, en estas últimas semanas lo estamos pudiendo observar. Más cosas, Fernando. ¿Qué más le? ¿Algo que me esté dejando yo? ¿Alguna característica principal del programa? ¿Algo por lo que tú puedas ofrecerle ahora mismo a la audiencia de Pequeño Tanasco y de Asalto Mata Radio Rock para que todos los viernes estén pendientes al directo y si no al podcast, lógicamente, y disfrutar de Las en la Manga? Sí, a mí, mira, es un poco esta cosa que me he repetido yo a mí mismo siempre, que es que yo hace ya muchos años me casé con el blues, pero luego he ido frecuentando otras amistades, pero siempre está ahí el blues. Para mí siempre es la base, ¿no? La base de todo. Ese recorrido tan típico de primero el blues, luego el rock and roll, luego el rock, luego el heavy, luego el metal, pues yo me quedé de alguna manera entre el blues y el rock, ¿no? Y eso es lo que procuro traer de alguna manera. Pues lógicamente de repente te sale un tema de swing, pues con ese retro swing que de repente suena tan bien, pues yo qué sé, estoy pensando en la Brian Setzer Orquestra, ese tipo de cosas, ¿no? Y dices, joder, pues esto suena francamente bien y tiene que ver con el mundo del rock o del rock and roll o incluso también del blues. Pues eso es, de alguna manera, la base permanente de Las en la Manga y siempre también con la mirada puesta en grupos locales también, que a los que también me gusta mucho darles voz. Es un poco eso, el blues, el rock, la americana, esta de cajón desastre y grupos de fuera y también grupos de aquí, gente que necesita ser oída, porque me consta, y esto estoy seguro de que en eso estaremos de acuerdo, de que hay muchísimo talento, mucho talento, que lamentablemente no sale a la superficie por falta de medios, por falta de, no sé, de voz o de forma de darse a conocer, ¿no? Y a mí eso sí me gusta hacerlo, ¿no? Me gusta mucho. Ya no por falta de todas esas cosas, que sí es cierto, pero sobre todo por exceso de tontería general, sí, por parte de medios y por parte de audiencias también, que esto se lo he escuchado yo muchas veces a Jorge Ilegal, sí. La audiencia en este país tiene exactamente lo que se busca. Esto, ¿cuántas esto es, camisetas? Esto es una verdad como un templo, Es así. ¿Cuántas camisetas de Metallica llevará gente que no sabe ni quién es Kirk Hammett? Yo he visto gente con camisetas de Iron Maiden que no me lo podía ni creer yo. En fin, bueno, vamos a hacer una cosa porque se nos acaba el programa. Recordaros, el As en la Manga todos los viernes en directo a partir de las 8 de la tarde hora Madrid por asaltomatarradiorock.com, obviamente también desde Radio Carcoma, y en redifusión lunes y madrugada del sábado al domingo con Fernando Piedrafita, Fer para los amigos que ya lo somos y tuyo también lo es a partir de ya. Preséntanos a este señor que está sonando, Kim Wilson. Kim Wilson era el líder y lo sigue siendo de los Fabulous Thunderbirds, la banda emblemática del blues tejano o del rhythm and blues tejano, que también tuvo que ver con Muddy Waters, en fin, los padrinos del blues tejano moderno, podría decirse, ¿no? Y este tío después inició una carrera en solitario y este tema que vamos a escuchar, Tiger Man, es el primer tema del primer álbum que emitió en solitario, que publicó en solitario Kim Wilson. Para mí el mago de la armónica y el tío que mejor frasea y que mejor canta, ¿no? Este es el super temazo de Kim Wilson, Tiger Man. Rosa, Rosa, pues con Kim Wilson no largamos. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Tu amigo y vecino Santi Pequeño Tenasco también se despide de ti, como siempre, en tanto esa tenascación, a la cascarla y a jugar a la pala. Fernando, nos oímos en Asalto Mata Radio Rock, en el As de la Manga. Gracias a vosotros. Kim Wilson, Tiger Man, para cerrar esta edición de Pequeño Tenasco. Tiger Man, King of the jungle, call me the Tiger Man. When you cross my path, you got your whole life in your hand.